Hemos estado viendo varios temas sobre la educación cristiana y el último tema que vimos fue sobre currículum. Estábamos viendo las ventajas que tenía un currículum y cómo nos ayudaba a unificar la enseñanza. Vamos a recordar un poco de lo que era el currículum. Y dijimos que era una carrera que corría junto el estudiante, el maestro, pero que no solamente el currículum lo elabora el maestro, sino también el alumno, que estaba basado en las necesidades de los alumnos y que cada alumno es diferente. ¿Para qué nos servía el currículum? Para que todos tengamos el mismo conocimiento cuando salgamos de la escuela dominical, puede ser. La idea de tener un currículum es que todos los niños de 5 a 8 años, por dar un ejemplo, o la clase de 5 a 6 años sería la primera división, reciban Nuevo Testamento, parte del Antiguo, y cuando lleguen a los 8, 9 años, no repitan las mismas lecciones, sino que vean otra parte del Nuevo Testamento, otra parte del Antiguo Testamento. Pero que estemos seguros, por ejemplo, que todos los niños de 6 a 7 años estudiaron Génesis, y que todos esos niños, cuando lleguen a la segunda clase, de 7 a 8 años, ya estamos seguros de que ellos estudiaron Génesis, entonces ahora van a estudiar Éxodo. Y así vamos avanzando hasta que cuando salgan a los 12 años, que se supone que salen de las escuelas dominicales que tenemos, o de las clases de niños o devocionales, tengan todos el mismo conocimiento de la Biblia, para que lleguen preparados cuando sean adolescentes y ya puedan ver otros temas. Ya puedan ver doctrina, la salvación, ya puedan ver la doctrina del pecado, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo. Y para cuando lleguen a los jóvenes, entonces ya ellos puedan defender su fe. Entonces ya ven lo que llamamos apologética. Y cuando son adultos, pues entonces ven temas de acuerdo a lo que está. Esto nos llevaría a que todos tengan el mismo conocimiento, los que van creciendo dentro de la iglesia. Pero ¿qué hacemos con los que acaban de recibir al Señor, los que se acaban de incorporar a la iglesia? Sería bueno tener una clase de nivelación, donde nivelamos a las personas, nivelamos a los hermanos, a las personas que acaban de recibir, de integrarse a la iglesia, y les enseñamos las cosas básicas para llevarlos al nivel donde le tocaría en su aula. Si un jovencito llega a los 10 años, no podríamos ponerlo en la clase inmediatamente de los niños de 10 años, porque no tendría el mismo conocimiento. Entonces sería bueno tener un programa de nivelación, donde se le enseñan las cosas básicas para que él pueda entrar con el mismo nivel a su clase. ¿Cómo funcionan las escuelas o las instituciones privadas? De la misma forma, porque usted puede tener que 20 años, pero si nunca hizo el primero y segundo año de primaria, no puede ir y decir, bueno, yo por la edad tengo que estar aquí en la universidad. No, tenemos que tener conocimientos básicos. La misma idea es con un currículo, exactamente. Tener en la iglesia un programa educativo que incluya niños, jóvenes, adolescentes, también en la alabanza, que incluya todos los grupos que tienen que ver, porque recuerden que dijimos que dentro de la educación cristiana, la alabanza también enseña a la iglesia a través de la adoración. A través de los cantos nosotros expresamos la teología que tenemos. A través de los cantos nosotros expresamos lo que creemos. Entonces también es parte de la educación cristiana de la iglesia. Vimos cómo hacer un currículum, que era lo que debía, y hablamos que teníamos que tener como base una filosofía educativa, que eso fue lo que vimos antes, cómo hacerlo. Establecer las necesidades del grupo, trazar objetivos, establecer métodos. Voy a cerrar un momento. Quería que viéramos o mencionarles un ejemplo de cómo se puede hacer un currículum, una idea de cómo hacer un currículum. Eso depende, dijimos, de las necesidades y qué querramos nosotros de nuestra iglesia. Si nosotros vemos que los niños necesitan aprender el Antiguo y el Nuevo Testamento, así lo harán. Solo voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, siempre primario nosotros quisiéramos enseñarle quién soy, Doctrina Básica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento 1. Por supuesto, no con estos temas, no con esos nombres de las lecciones. La primera unidad sería llevar al niño a la comprensión de que es creación de Dios, hecho con un propósito. Soy creación de Dios, 1 y 2, soy pecador, soy un hijo de Dios, 1 y 2, soy el templo del Espíritu Santo, soy escogido para Él, soy importante para Dios, soy su siervo. Esa sería una serie de lecciones que por lo menos por 2 meses nos llevarían a que el niño tuviera esa comprensión. Entonces nosotros sabemos que todos nuestros niños que van a salir de los preprimarios van a llevar ese conocimiento de que todos son creación de Dios. Todos van a poder dar estas lecciones. La idea sería de que los párvulos miran quién soy, ya cuando llegan a primarios A, darían la doctrina del hombre, en primarios B, la vida espiritual, y a intermedios, estudios de proverbios. Y así van doctrina básica 1, doctrina, entonces sería la idea de que los cursos se van dando. Si se dan cuenta, los párvulos, los primarios, no van a ver nada de lo que vieron en el año de los primarios. No se repite ninguno de los que está ahí, y esa es la idea. Enseñar todo, todo, todo. Y que sabemos que todos los niños que van a salir de párvulos van a tener, se van a saber varios libros del Antiguo Testamento, Génesis, y que van a conocer el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando ya pasen a primarios A, van a saber Éxodo y Josué y van a estar listos para Evangelios. Y cuando pasen a primarios B, van a tener Antiguo Testamento o les vamos a enseñar Jueces y la vida de Pablo y así. Entonces, pero nosotros decidimos. Y a los dos al otro año, miren hermano, la Biblia es tan grande y tiene tanta y es tan rica en enseñanza que no necesitamos repetir temas. Hay bastante enseñanza para cualquier edad, para cualquier persona. Otro paréntesis. No enseñamos ciertos libros. Jueces es uno de los libros que no nos gusta enseñar. No sé por qué. Y si enseñamos, las únicas historias que enseñamos son Sansón, Gedeón, Débora, si bien nos va, y tal vez Jefté, pero y todos los demás jueces. Y la situación de lo que había pasado en ese, no. Recuerdo que presentamos un juego de lecciones sobre jueces para una escuela bíblica de vacaciones y los maestros se quejaron y dijeron no. ¿Y saben cuál era la queja? Es que tenemos que leer jueces. ¿Saben qué es lo que no nos gusta de las lecciones nuevas? Que no las sabemos y tenemos que estudiarlas. Entonces, para nosotros como maestros es mucho más fácil tomarlas ya conocidas. De hecho, si nos toca, vemos en el manual, dice, la de David y Goliat, ni la leemos en la Biblia. Como ya no la sabemos, vamos y la contamos como nos, o la leemos directamente de la Biblia y ahí estuvo. Pero nos dan miedo ciertos libros y no los enseñamos. No enseñamos Nuevo Testamento, enseñamos historias, pero no enseñamos doctrina a los niños. No les enseñamos sobre la relación entre padres e hijos que está en Efesios. Son raras los manuales que traen enseñanza, traen historias o traen principios, pero no les damos todo el contenido. A nuestros jóvenes tampoco. Y a los adultos, tampoco, menos. Como les decía, hay ciertos libros que nos gusta predicar. Y yo sé que es difícil algunos libros de predicar, porque requieren investigación, estudio. Pero yo les animo a que hagan el currículum en sus iglesias, a que elaboren un programa educativo, primero su filosofía, qué es lo que creen ustedes del ministerio, qué es lo que creen de las personas a las cuales ustedes sirven, quiénes son para ustedes, qué importancia tienen, qué dice la Biblia sobre ellos. En base a eso, ¿qué van a enseñarle ustedes? ¿Qué creen de la enseñanza? ¿Qué métodos creen que se puede utilizar? ¿Dónde se puede hacer? Eso es la filosofía. En base a eso, entonces, hacen su programa educativo, su currículum. ¿Qué van a enseñar a los niños de esta edad? Y pueden hacerlo por 1 año, por 2 años, por 3, 4 años. ¿Qué van a enseñar cada uno de esos años? La palabra del Señor es rica en enseñanzas y nunca se nos agotan como para decir, no, hermana, es que no me alcanza más que para 1 año. Y hay muchos temas más. Si no son directamente pasajes de la Biblia, tenemos temas doctrinales de acuerdo a donde ustedes están. Muchas veces preguntamos a nuestros miembros, o pregúntele a un miembro de otra iglesia o a su misma iglesia, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es su doctrina? La mayoría no le sabe responder. ¿Por qué no se lo enseñamos? ¿Cuál es su denominación? Primero no entienden qué es denominación. Cuando dicen su denominación, uno dice, ah, ¿usted cree esto? Y se le queda viendo a uno y dice, no sé. Se nos acusa mucho que nosotros estamos divididos porque somos sectas cada uno. No, somos denominaciones, pero no sabemos defenderlo. O sea, no sabemos, son cosas menores las que nos dividen en denominaciones. Liturgia, pero no son cosas relevantes, pero no sabemos contestar porque no le hemos enseñado. Esos son otros temas que se pueden tratar ya con jóvenes o adultos, pero ellos ya deben llevar una base de cuáles son las enseñanzas de la Biblia. Otra cosa, cuando usemos un manual, veamos que esté de acuerdo con nuestra posición doctrinal, con lo que nosotros creemos. Porque a veces los maestros, por la misma poca preparación que tienen, no pueden discernir, y usted está enseñando una cosa del púlpito y los maestros están enseñando otra cosa en la clase de los niños. Porque el manual no tiene la misma doctrina que tiene su iglesia. Y recuerdo que a una hermana, eso nos pasó en una célula de damas, ella encontró un material muy bonito, y cuando vimos el material era muy bonito, pero era de una secta. Esa sí era secta. Pero ella no encontraba diferencia. Entonces nos dimos cuenta, dice, si nuestros líderes están así, ¿cómo van a parar las personas a las que les enseñan? Si usted quiere crear en el currículum una clase de liderazgo, eso sería muy bueno. Temas sobre eso. Hay tanto que enseñar, hermanos, y tanto que planificar. Entonces, ahí que cerramos este tema sobre el currículum. Ahora vamos a entrar a otro tema también muy importante, sobre la organización de la educación cristiana. Y es la Junta de Educación Cristiana. ¿Quién hace todo este trabajo del que yo estoy hablando? ¿Quién hace el trabajo de hacer una filosofía? ¿Quién hace el trabajo de hacer un currículum y de ver el material, escoger el material o hacer el material? El pastor, ¿verdad? Porque para eso está. No. Cargamos muchas veces al pastor, que él vea que lo hace. No. Y aquí tenemos una propuesta, la Junta de Educación Cristiana. La Junta de Educación Cristiana es el agente o el medio que la congregación establece para que se ocupe de las necesidades y problemas educacionales de la iglesia. Esta junta debe hacerse cargo de la educación para todos los niveles y sugerir la política y filosofía. Cuando hablo de política no estoy hablando de partidos políticos, ¿verdad? Sino las bases y lo que se cree en cuanto a educación. Y filosofía a seguir de todos los grupos y agencias educativas. Considera y actúa sobre la base de las recomendaciones de los diferentes grupos. Elige al personal educativo en los niveles de dirección, orientando y capacitando debidamente hacia una meta común en forma coordinada. Al referirme a agencias educativas, estoy hablando de los diferentes grupos educativos que hay en la iglesia. Como les decía, la educación cristiana no se limita a la escuela dominical. Estamos hablando de devocionales, de servicios entre semana, de las sociedades o grupos de jóvenes, damas, adultos, de todos los grupos que hay de alabanza, de todos los grupos de la iglesia que tienen que ver con la enseñanza de ella. Eso son las agencias educativas. La importancia de la junta está determinada por el lugar estratégico que ocupa en el desarrollo educativo total y por el servicio que ofrece a los individuos. Además, es importante porque no hay una persona que pueda manejar en forma integrada y coordinada todos los elementos en el programa total de la iglesia. Solo una persona no puede llegar a entender a su plenitud todas las necesidades e intereses de los diversos grupos, ni conocer los métodos más efectivos para responder a las distintas necesidades. Para formar la Junta de Educación Cristiana, no puede ser solo una persona. Tienen que ser varias personas que representen a la iglesia, que conozcan las necesidades de la iglesia, que conozcan a las personas de la iglesia. Si la iglesia ha de alcanzar unidad en el programa de la organización, en liderazgo, entonces existen la necesidad de un cuerpo central unificador responsable de la administración y supervisión del programa total de la iglesia. Por supuesto que esta junta no ignora a la junta gobernante de la iglesia, es decir, no está ni sobre el pastor, ni sobre el consistorio, ni sobre la junta de diáconos o ancianos, no. Esta junta está subordinada a ellos. Es una junta que se encarga de ver el programa educativo de la iglesia. Vamos a ver, la junta gobernante puede delegar autoridad dentro de las normas establecidas a la Junta de Educación Cristiana. En resumen, podemos decir, una junta de educación cristiana es un cuerpo de líderes de la iglesia, electos o nombrados, para guiar y coordinar todo el programa educativo de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la Junta de Educación Cristiana? Una, dar carácter oficial al programa educativo de la iglesia. Es decir, los manuales y los programas que decidieron hacer es porque la iglesia vio las necesidades y decidió hacerlo como iglesia. Establecer y clarificar los objetivos educacionales de la iglesia. ¿Hacia dónde va este año la iglesia? ¿Qué desea en educación? ¿A dónde desea llevar a sus miembros? Edificar a los miembros mejorando la calidad de vida individual colectiva, conformándolos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Unificar, correlacionar y coordinar todos los intereses educacionales de la iglesia. Y esto es clave, unificar y correlacionar. En las iglesias hay algunas que sí, me gusta poner una frase, lema, y hoy vamos hacia la victoria, o el crecimiento integral, o alcanzando otros pueblos, o clamando al Señor, ponen frases, lemas, pero todas las áreas educativas de la iglesia no van a ese lema, hacia esa meta. Las damas se enseñan sobre el amor al prójimo, los niños están hablando sobre las misiones, los jóvenes sobre el discipulado, los adultos mayores tienen otro tema, y cada quien tiene un tema diferente. Y al final, ¿a dónde llegamos? Cada quien por su lado. La junta directiva, la que coordina todo en vista de las necesidades. Tuvimos una experiencia que nos hizo entender más el papel que lleva la Junta de Educación Cristiana antes de tenerla, en una iglesia en la que yo asistía. Nos dimos cuenta, compramos un material muy bueno, latinoamericano, hecho por latinos, con mucha aplicación para nuestro contexto, y lo empezamos a usar en escuela dominical. Pero también estaba la clase de devocional para niños. Entonces, los niños, mientras los papás estaban en el servicio, los niños pasaban a su devocional. Mientras los papás estaban en escuela recibiendo sus clases, los niños estaban en sus clases. Eran dos clases cada domingo que recibí. No teníamos mucha comunicación los de escuela dominical con los del devocional de niños. Pero nos dimos cuenta de algo, y los que lo sufrieron fueron los devocional. Que los niños empezaron, cuando hacían sus hojas de trabajo, las hacían rapidísimo. Y los maestros se quedaban. Y les decían, ahorita va a decir tal cosa, ahorita va a decir esto, ahorita. Y los niños se sabían ya la lección de antemano. ¿Por qué creen que fue? Estábamos usando el mismo material. Solo que ellos iban un mes atrasados. Entonces los niños que recibían una clase, ya habían recibido eso. Se desperdició toda la compra de los manuales. ¿Por qué? Por no tener unificada la enseñanza, por no platicar y sentarnos y decir, bueno, ¿qué van a enseñar ustedes? ¿Qué vamos a enseñar nosotros? Unifiquemos. Y esto hace la Junta de Educación Cristiana. Sentarse y ver qué va a enseñar cada uno, para ver cuáles son las necesidades a seguir. Proveer continuidad en el liderazgo y en las políticas establecidas cuando ocurran cambios de pastor, superintendente o cualquier otro oficial. Por razones que están fuera de nuestras manos, a veces hay cambios en el liderazgo, hay cambios en el pastorado, puede ser que a medio año surge un cambio en el pastorado, y viene un nuevo pastor y dice, no, bueno, ¿qué vamos a enseñar? Cambiémoslo todo, compremos todo otro nuevo porque yo vengo con mis nuevas ideas. La Junta Directiva de Educación Cristiana le diría, mire, nosotros ya establecimos esto, Recuerden que no es un miembro, recuerden que no, es una junta que está integrada para hacer esto. Es su trabajo decirle, mire, no tenga pena, aquí está ya, no hay problema, aquí está ya nuestro plan, esta es la filosofía con la que como iglesia trabajamos. Y entonces ellos ven, ah, ya saben que hay algo establecido, ya saben que hay algo que seguir y un currículum que seguir. Porque eso nos pasa en los gobiernos. Cuando son gobiernos trae su propio plan y va, tal vez hay buenos proyectos y van avanzando, pero viene el nuevo gobierno y dice, no, eso no servía. Y todo se queda a medias y pone otro plan. Y pone otro plan y pone otro plan. Y viven cambiando de aquí para allá. Y nunca queda una obra que termine. La junta directiva está más allá de eso porque ya hizo una filosofía y porque ya hizo un currículum. Entonces ya no sería tanto de mover y volver a empezar, sino que ya estaría algo establecido. Proveer la participación en la toma de decisiones de un amplio grupo involucrado directamente en la enseñanza. Vamos a ver esto en la organización. Facilitar la ejecución de acuerdos tomados por la junta. Siendo esta impersonal, puede lidiar con problemas delicados. Es decir, no es un solo líder de una sola área. Considerar nuevos programas o producir cambios que serán más fácilmente aceptados por la congregación que si vinieran de un grupo en particular. Aquí no son, la mayoría de veces dice, ah, no, es que las damas porque quieren que uno haga eso. ¿Proponen los jóvenes? Ah, no, porque es el grupo de jóvenes el que lo propone. Y a veces otros grupos reaccionan. La Junta de Educación Cristiana, vamos a ver que va a estar formada de todos los grupos de la iglesia. Entonces no hay favoritismos para ninguno y puede tocar temas mucho más delicados y resolver problemas más delicados porque está integrada por esos miembros. La Junta de Educación Cristiana es un cuerpo dedicado a la planificación, orientación y evaluación de las actividades educativas de la iglesia. Especialmente es un grupo que se encarga de la toma de decisiones a seguir. También, como dijimos, la planificación, la orientación y la evaluación. La Junta de Educación Cristiana evalúa los programas educativos y si se llevaron a cabo bien las actividades que se incluían, porque ellos ya elaboraron objetivos durante todo el año o revisaron los objetivos que tienen los diferentes grupos. Dentro de las funciones que tiene una Junta de Educación Cristiana está la formación de currículum de estudios, que era lo que vivimos ya, para cada edad, procedimientos en la organización, establecimiento del sistema de archivo. El archivo de lo que hemos estudiado, el archivo de los materiales que hemos visto, el archivo de las personas que han estado involucradas. Hay algunas iglesias que he visto que tienen muy buen, una pequeña biblioteca donde guardan los manuales que se van usando. Si nosotros hacemos un currículum que este manual se va a usar con los de párvulos, cuando al otro año, a los 3 o 4 años que ya se haya cumplido el ciclo educativo, podemos volver a usar el mismo manual. Pero, primero, a veces no lo podemos usar porque el maestro se quedó con el manual. Segundo, lo guardamos en un cuarto, mira hermano, y no sé dónde quedó. La Junta de Educación Cristiana establece un archivo donde va diciendo qué se estudió, en qué año y qué se le enseñó a los niños. Entonces, si uno ya va a ver un material, dice que no tenga este contenido en esto porque eso ya se les enseñó hace 2 años y los niños tienen muy buena memoria. Entonces, hay que enseñarles, tiene un archivo de las filosofías educativas que se han hecho, la tiene guardada, entonces en cualquier momento la saca y la evalúa. Tiene un archivo de quiénes han dado clases, a qué edades y cómo ha resultado el que ellos den clases. Tiene un archivo de los miembros que han asistido a las clases y cómo lo han hecho. Todo esto está a cargo de la Junta de Educación Cristiana. Descripciones de trabajo, qué va a hacer cada una de las personas. ¿Qué hace el encargado de esta área? ¿Qué hace el encargado? ¿Cuál es la función de los maestros? ¿Cuál es la función de, vamos a ver, de cada una de las personas que integran la Junta de Educación Cristiana? ¿O qué hace cada una de las personas en el programa educativo de la iglesia? Muchas veces, y el mayor problema en nuestras iglesias es que no tenemos una descripción de trabajo. Entonces, cuando hay que hacer una actividad, pues a mí no me toca, a mí no me dijeron. ¿A quién le toca, pues? ¿Y quién lo va a hacer? O una persona se toma todas las y no deja que nadie más haga. En cambio, la Junta de Educación Cristiana le dice al maestro qué tiene que hacer, por ejemplo, al líder de jóvenes qué papel juega dentro de la educación. Estoy hablando que esto solamente ve la educación. No va, la Junta de Educación Cristiana no va a ir a decirle a los jóvenes, miren, ustedes sus actividades tienen que ser así, así, así, y a las damas. No, lo que va a ver son los programas educativos. Los va a unificar. Entonces va a delegar y va a decir, estas y estas son las funciones, tanto de la Junta como las personas que están alrededor de la Junta. Normas para las cuales se deben regir los diferentes grupos. Y es lo que decíamos, ellos van a decir qué enseñanza y cuál no dar. Descubrir las necesidades de la iglesia. Puede ser a través de encuestas, puede ser a través de observación. Vamos a ver que va a haber un representante de cada uno de los grupos dentro de la Junta de Educación Cristiana. Entonces ellos van a poder decir, yo he visto en mi grupo esta u otra necesidad. Elaboración de objetivos generales y específicos. Eso ya lo hemos visto. Elaboración y presentación del presupuesto anual. La educación requiere inversión. Muchas veces los recursos son mal utilizados porque nadie está a cargo de ellos. Aquí la Junta de Educación Cristiana es la que diría cuánto en educación, vuelvo a aclarar, el presupuesto anual educativo, no el presupuesto de la iglesia. La iglesia tiene su presupuesto, cada grupo de la iglesia tiene su presupuesto, pero él ve el presupuesto anual educativo de toda la iglesia. ¿Cuánto se va a gastar en material? ¿Cuánto se va a gastar en crayones? ¿Cuánto se va a gastar en visuales o en métodos? ¿Cuánto se va a gastar en los manuales, fotocopias, lapiceros, lápices, todo lo que se va a utilizar? Y se necesita también que ellos administren el presupuesto. Cuando no es solo una persona la que administra el presupuesto, seamos sinceros, confiamos más, porque sabemos que hay varias personas que lo están administrando. Entonces ellos son los encargados de administrar y después reportar cómo fue usado este presupuesto. Como les dije, lamentablemente en nuestras iglesias es muy poco el presupuesto para la educación. Pero si la Junta de Educación Cristiana está formada y logra hacer un buen presupuesto organizado, donde detalle, creo que tal vez las iglesias reaccionarían y verían la importancia que tiene la educación. ¿Cómo vamos a llevar a nuestras personas a la madurez? Dentro del plan de Dios, del discipulado, de las misiones y el evangelismo, la educación juega un papel importante en cada una de esas de las misiones. ¿Cómo discipulamos? A través de la enseñanza. Ya sea en ya a hermanos, ya sea en el evangelismo o en las misiones. El discipulado está en la gran comisión. Es parte. Entonces nadie puede decir, no, la educación no tiene que ver nada con mi programa. Ni con las damas, ni con los jóvenes, ni en evangelismo. La educación es parte integral y permea todas las áreas de la iglesia. Por lo tanto, es muy, muy importante. Es importante, hermanos, tener un buen aparato de sonido. Es importante tener un buen instrumentos musicales. Es importante tener buenas bancas y buenas instalaciones. Pero también es importante la educación en la iglesia. Dentro de nuestro contexto, lamentablemente, si se presenta un presupuesto para un buen teclado o un buen instrumento musical y uno para educación, ¿cuál creen que van a aprobar primero? La música. Y sí, es parte del programa educativo, pero también está la educación. Cuando construyen iglesias, se piensa en la nave principal. ¿Y las aulas para la educación? Hay que miren todos juntos. Todo eso vería la Junta de Educación Cristiana. Ver las instalaciones, hay instalaciones adecuadas, si no, ¿cómo hacemos? ¿Dónde los ponemos? A las personas que van a llevar esta educación. ¿Cómo organizamos la Junta de Educación Cristiana? Algunos especialistas recomiendan que los o los miembros de esta junta deben ser personas interesadas y capaces en el área educativa y que tengan experiencia. Evitar que los miembros sean personas que simplemente sean representantes de los diferentes grupos establecidos dentro de la iglesia. Sin embargo, el equipo funcionará mejor y será de mucho más valor en la toma de decisiones si se encuentran sirviendo en algún cargo directivo. Es decir, necesitamos personas que tengan un poco de conocimiento en cuanto a currículo o filosofías. No necesitamos expertos. Los que ya están recibiendo este curso ya tienen idea de lo que hay que hacer. Pueden ser parte de la Junta de Educación Cristiana. Si podemos encontrar un maestro de preprimaria a primaria, va a tener estos conocimientos. Él puede ser parte de la Junta de Educación Cristiana. Si tenemos personas que ya tienen un nivel más alto sobre educación, pues utilicémoslos. Ellos pueden ser parte de la Junta de Educación Cristiana, pero también representantes de cada uno de los grupos de la iglesia. Un representante de jóvenes, un representante de damas, un representante de la escuela dominical, un representante de alabanza, un representante de todos. De la Junta de Educación Cristiana, el tamaño depende de cuántas agencias educativas, o sea, cuántos grupos hay en su iglesia. Ellos van a llevar, aquí se propone que sean parte, que tengan un cargo directivo en los jóvenes. ¿Por qué? Bueno, en los grupos en los que vamos a integrar. ¿Por qué? Por ejemplo, si un joven, nosotros tomamos decisiones de si la Junta de Educación Cristiana, el grupo de jóvenes, el joven que está involucrado en la directiva o que conoce mejor el grupo, va a llegar y va a decir, miren, nuestros jóvenes son así, así. Hemos visto que esto ha funcionado y esto no. Como junta, entonces establecemos un plan educativo que le ayude a suplir esas necesidades a los jóvenes y que no se repita o choque con enseñanzas con otros grupos. Entonces decimos, los jóvenes van a estudiar esto. Este joven lleva la idea a su grupo de jóvenes y les dice, miren, nosotros establecimos, pero él es parte del grupo de jóvenes. No es una idea ajena la que apareció, sino es una idea que surgió también dentro del grupo. ¿Creen que esto ayudaría a la aceptación del grupo de jóvenes de la decisión de la Junta de Educación Cristiana? Sí, porque había un representante suyo así. Y lo mismo va a hacer con las damas. Va a llegar y va a decir, miren nosotras, pero ella estaba dentro de ese grupo. Va a exponer las necesidades a la junta y ella va a ser de enlace de la junta para la sociedad para contarles qué fue las decisiones que se hicieron. La selección de los miembros de la junta es crucial para asegurarse el éxito del programa educacional. Por consiguiente, estimo que una combinación de teóricos y prácticos de la educación bíblica y de ambos sexos deben comprender esta junta. Y era lo que decía, personas que tengan el conocimiento. Vamos a encontrar muchas veces personas que tienen un nivel académico muy grande en cuanto a educación, pero que nunca han dado una clase en iglesia. Pero que jamás han enseñado tal vez una clase a niños. Entonces necesitamos personas que han estado en el frente de batalla, que conocen cómo es la situación real, cuáles son las cosas con las que contamos y cuáles no, y cuál es la realidad de nuestra iglesia. Porque podemos tener a alguien con mucho conocimiento y muy idealista y crearse un gran programa, pero la persona que ha estado dando clases y conoce a su gente, que conoce los recursos que tiene, puede decirlo, no, no se puede por esto y esto. O juntos llegar a un buen programa entre lo teórico y lo práctico. Entonces, la Junta de Educación Cristiana no significa que solamente personas que tengan un elevado conocimiento en educación la van a formar. No es necesario. Tenemos la experiencia de que hay muchos maestros muy buenos que han aprendido en el camino. Maestros que tienen ese don de la enseñanza. Nunca han recibido una clase de cómo enseñar, pero ellos pueden usar métodos, ellos son dinámicos o ellos enseñan muy bien la palabra. Tenemos que ver, aprovechar a estas personas, entonces teóricos y prácticos. Si tenemos personas con conocimiento o personas que no tienen conocimiento, pero que tienen la práctica y la experiencia de estar en enseñanza. Por supuesto que las personas elegidas no deben ser neófitas, o sea, recién convertidos. Estas ya han debido haber pasado por diferentes experiencias de tipo educativo. Ya debieron haber, como decíamos, conocido, ¿no? Alguien que de la nada surgió y nunca ha dado una clase, ni tiene ningún conocimiento, y que sea parte de la junta porque nos cayó bien. Entonces tenemos que buscar personas idóneas. Esta sería la Junta de Educación Cristiana. Ustedes tienen dos propuestas en sus páginas ahí de la Junta de Educación Cristiana de cómo pueden ser. Uno se llama de grupos funcionales. Si se dan cuenta, la Junta de Pastores Ancianos está sobre ellos. Ustedes tienen ahí unos diagramas, unos organigramas. La Junta de Educación Cristiana. Y tiene diferentes divisiones, las personas que ven, las agencias, las que organizan, el liderazgo, escuela dominical, currículum, presupuesto y música. Entonces, toda una de estas personas, de cada una de estas áreas, va a formar la Junta de Educación Cristiana. O tienen la siguiente propuesta, grupos de acuerdo a edades. Los miembros se asignan a tres mayores divisiones, niños, jóvenes y adultos. Y se forman ahí un encargado de cada una de estas áreas. Ustedes pueden formar la educación cristiana como quieran. Obviamente tiene que haber un encargado de la junta, un presidente de la junta, un director de la junta, o como quieran llamarle, secretario, tesorero, para que lleve las finanzas, lo que tiene una directiva normal, pero que va a haber la educación de la iglesia. ¿Cómo unifica la Junta de Educación Cristiana el programa de la iglesia? La escuela de la iglesia, esto es lo que ve la iglesia, no es una escuela, un lugar como tal, sino así se le puede llamar a la organización de toda la educación de la iglesia. Él ve la escuela de la iglesia. Dentro de esa escuela estaría, esto es solamente un ejemplo, la formación de liderazgo abarcaría la Junta de Educación Cristiana, la escuela dominical también sería parte, la orientación a la familia, las agencias educativas, escuela bíblica de vacaciones podría ser, ministerios especiales como ayuda a pobres, ayuda a viudas o ministerio con niños de la calle. La música también estaría dentro de esta escuela de la iglesia, párvulos, primaria, secundaria, universidad, hablando de jóvenes o personas que estén en universidad, ¿verdad? No una universidad en sí. La reproducción de la iglesia y también la coordinación de lo que sería adultos, jóvenes y niños. La Junta de Educación Cristiana estaría en medio. En medio viendo la escuela de la iglesia, tomando en cuenta todas y cada una de esas áreas. Y ayudaría en lo que es educación, adoración, comunión y servicio, que son las cuatro áreas que vería la Junta de Educación Cristiana, a través de la adoración, la educación, la comunión y el servicio. Como les decía, depende del tamaño de su iglesia, así va a ser el tamaño de la Junta de Educación Cristiana. Si su iglesia es pequeñita, va a ser una junta de 3-4 personas. Si su iglesia es grande, va a ser una junta de 15-16 personas. Un día que yo estaba exponiendo esto, un hermano me dijo, pero hermano, nosotros somos como 30 miembros y usted me está poniendo como 15 personas para la junta. Y le digo, no hermano, depende del tamaño de su iglesia, de ser 3-4 personas que puedan ver cada una de estas áreas. La propuesta aquí es a una iglesia grande, pero puede hacerse en iglesias pequeñas. Entonces hemos visto tres cosas hasta ahorita de cómo ayuda la planificación dentro de la educación de la iglesia. Y repito, la filosofía, el currículum y la junta. La junta sería la que haría el currículum y la la filosofía de educación cristiana. Ellos serían los que la elaborarían, la que verían de cada uno de los ministerios, porque cada uno de los ministerios que mencionamos tiene que tener su propia filosofía y su propio currículum, que sería parte del currículum de toda la iglesia. De toda la iglesia. Aún esto podría ayudar a las iglesias pequeñas que se van fundando, porque entonces ya trasladamos este programa educativo con ciertas reformas debido a las necesidades del grupo sobre los programas educativos y empezamos la iglesia nueva con una formación y un currículum que ya establecimos en la iglesia central. Entonces se van reproduciendo así. ¿Para qué es todo esto, hermanos? Porque requiere tiempo. Esto no es de que me voy a sentar los últimos 15 días de diciembre a planificar lo que voy a dar de enero a diciembre del otro año y a una semana antes de que se les acabe el manual a los maestros, o como están entretenidos y toda la iglesia está dando lo que es Navidad y todo, entre lo que dan todas esas lecciones, yo estoy buscando qué doy. No. Esto es de sentarse y planificar. Pero vale la pena. Vale la pena. Valdrá la pena cuando el Señor pida cuentas, se le digamos, aquí está, Señor. Personas maduras, equipadas, con todo el conocimiento de tu palabra. Nosotros somos mayordomos de la palabra del Señor y debemos de dar todo el contenido. Pero ¿cómo estamos dejando a los niños, a los hijos del Señor que nos dio a nuestro cargo? ¿Desnutridos porque no le estamos dando todo el consejo de la palabra? ¿Cuánto nos aburrimos de la misma y la misma comida todo el tiempo? Es lo mismo en las iglesias. La educación es nutrir a la persona hasta llevarla en un proceso de toda la vida a que llegue a la madurez y a la perfección en Cristo. Y estas tres cosas nos van a ayudar y a facilitar mucho la educación en la iglesia. Como les digo, no se necesitan grandes profesionales, porque alguien puede decir, hermana, Dios mío, usted ha dicho tantas cosas y tantas palabras que nunca habíamos escuchado. Otros tal vez estén familiarizados con ellas, pero nunca las habíamos aplicado a la iglesia. ¿Qué voy a hacer con todo esto? Póngalo en práctica, hermano. No se necesita que lo haga de forma perfecta, pero sí que tengamos ciertas guías y ciertos parámetros para la educación en la iglesia y que no vayamos a la deriva. Ahí quedamos entonces en lo que es la Junta de Educación Cristiana y lo que estábamos hablando ya ahorita de organización en cuanto a la educación. Ahora vamos a entrar a un área diferente. Esto es organización educativa. Ahora vamos a entrar ya a lo que sería pedagogía o a lo que llaman psicopedagogía. Y vamos a ver ya que es una mezcla entre psicología y pedagogía, que es el arte de enseñar. Entonces vamos a entrar entre educación y un poco de ciertos descubrimientos que se han hecho. Antes de esto vamos a ver el papel del maestro. ¿Qué papel tiene el maestro en la educación y en la vida de las personas? Muchas veces, cuando nosotros escogemos personas que van a enseñar o más a niños, nosotros estamos pensando en cualquier persona, o sea, no ponemos un perfil de alguien que vaya a enseñar. En el libro Enseñando para Cambiar Vidas, perdón, de Howard Hendricks, él pone un ejemplo y dice, estaba la señorita Pérez, por poner un apellido, y fue a pedir trabajo a un colegio, a una institución privada educativa. Y le dijeron, bueno, enséñenos su currículum, su historial. Y la vieron y dijeron, disculpe, pero usted no llena las características necesarias para enseñar cuarto grado. Entonces, necesitamos que tenga más experiencia, que tenga un poco más de estudios, porque no podemos darle la educación de estos niños a su cargo, porque es una gran responsabilidad. Pero esta misma señorita fue a la iglesia y le dijeron, ¿usted acaba de recibir al Señor? Sí, no importa, dele clase a los niños. Ahí enseñándose aprende, mire, en la práctica va a ir aprendiendo. Y muchas veces, así es en nuestras iglesias. ¿Cómo reclutamos maestros? ¿Quién quiere enseñar? Por favor, mire hermano, esto es un ministerio muy bonito. O como decían en una iglesia, ya nadie se sentaba en la última banca. Porque al que estaba sentado en la última banca era el primero que agarraban y lo llevaban a enseñar a niños. Al fin y al cabo, enseñar es solo entretenerlos. Ay, mire, sírvales de niñera solo para que no estén molestando. Y eso es con los niños a veces. A veces con los jóvenes es alguien que es muy dinámico. No sabe nada de la Biblia, mire, hermana, no tiene una vida de testimonio, pero es muy dinámico. Entonces nos va a servir en los jóvenes. Cuenta buenos chistes, que se vaya para los jóvenes. Esa es la selección de maestros. ¿Qué hacemos en nuestras iglesias? ¿Qué papel juegan los maestros? ¿Cómo nos vemos nosotros como maestros? El maestro es clave. De nada nos sirve haber hecho una buena y tener a los mayores expertos y hacer una buena filosofía educativa, tener un gran currículum, una junta de educación cristiana perfecta. Pero si no tenemos una buena selección de maestros, esto no va a funcionar. Es difícil, pero es cómo vemos nosotros la enseñanza educativa. ¿Cómo ve la iglesia enseñanza educativa? Y a este punto es a los que vamos a entrar. ¿Qué es un maestro? Vamos a ver de ahorita en adelante. El papel de un maestro y qué características o qué recursos vamos a conocer de ahora en adelante. Vamos a estudiar un pasaje que nos habla claramente el papel de un maestro que nos va a retar. Y yo que espero, algunos tal vez ya lo conocen, pero que nos va a enseñar quiénes somos como maestros y que me hace temblar estar aquí al frente de ustedes cuando leamos este pasaje. Pero esto lo veremos en la siguiente lección.